Kiev. Esto es una porción de Keyology. Solo en el país de los sueños para Andalucía. Solo en RAI. Solo en Radio Andalucía Información. Formas de entender la música en el siglo XXI. Keyology, con 11 canciones en esa producción. El país de los sueños. Las vocalistas vuelven a escena. That Jazz, Josie James. Coming back to your love. Thank you. of the sand, and we're together dancing. Feel the touch of your hand, we're holiday romancing. Together one day we will fly away. I wanna feel the flash of wings and spend my nights and days in your arms. Oh, coming back to your love. I keep coming back, coming back to your love, to Volviendo a tu amor, como una interesante cantante de jazz, 2013, Juicy James, la estrella. Después recuperaremos a Phil Perry con una revisión de Long and Winding Road, también de un disco de 2013, Flamante. O, por ejemplo, seguiremos disfrutando a Drew Davidson, que es el próximo, con Sweet Spot. Esto es... La guitarra vuelve a primer plano.